Alfredo Paya, con Federico Soriano, con Lola Alonso. O sea, simplemente con la mochila que llevo detrás de profesores, o sea, me han metido como en vena, me intentaron meter la arquitectura, aunque no quisiera. O sea, es decir, de los 11 que estamos en clase, pues todos hemos salido unos apasionados, pero era como, por probabilidades, teníamos que salir así, porque es que como habían tantos profesores y tanta carga buena de buen rollo, de ilusión, pues nos la han transmitido a todos. Este es como, esta foto es actual de mis compañeros que todavía mantengo, pues aquí están pues miembros de su arquitectura, de aquí la mitad son profesores, Beatriz, Cascales, ay, no me acuerdo, bueno, los, Javier Ñáñez, que también está aquí, Sonia Miralles, Iván, Vicente, su arquitectura los conocéis, ¿no? Sí que habéis oído así un poquito de ellos. Bueno, pues estos son unas máquinas, están los tres y están ganando concursos a nivel internacional y son, están publicadísimos. Entonces, bueno, esta foto me gusta porque, bueno, iba a traer fotos antiguas, pero digo, es que yo tenía el pelo corto, tampoco estaba tan guapa como aquí. Yo prefiero poner esta, que estamos todos más actuales. Ahora voy a hablaros de momentos, porque decía, bueno, yo durante mi carrera os podía enseñar proyectos, pero ya los estáis haciendo, ya los veis. Voy a contaros de momentos en la carrera que yo que me gustaran tanto que dije, madre mía, es que me apetece intentar transmitiros lo que yo sentía. Pues estos son chapas. Mi padre tiene una fábrica de calzado en Elda y se dedica a hacer chapas. O sea, coge él, compra a las empresas, por ejemplo, a las envasadoras, a la fábrica de Coca-Cola, de cervezas, compra toda la lata que ha salido mal impresa, por ejemplo, la compra como a bajo coste de unas máquinas troqueladoras y cortan estas chapitas que son súper pequeñas. Esto, la utilidad que tiene es que se pone entre el tacón y la suela del zapato para impedir que el clavo que se pone uniendo el tacón te perfore, ¿no? Te llegue a ti. ¿Ya ves? O sea, es una no iba a tener una gilipollez, pero bueno, es una tontería, pero yo desde siempre he jugado con esto. O sea, bueno, me he cortado, podréis imaginar las veces que me he cortado, pero mi padre tiene como una gama de productos, encima tiene como la maquinaria, son troqueladoras, o sea, troqueladoras muy grandes con matrices que va a que lo va creando él, tal. Y yo decía, madre mía, yo esto tengo que meterlo para algún lado. Entonces siempre intentaba ahí en proyectos que se me diera la oportunidad como de llevar las chapas, ¿no? Entonces se me dio como la oportunidad esa. Pues venía Alejandro Zaera, esto era la inauguración del curso, que en ese momento estábamos dando clase aquí, que es en la caja de música de Alfredo Payá, y me dijeron, bueno, cada uno tenéis que expresar, bueno, ¿qué haríais para recibirlo, ¿no? Entonces le propuse, pues con las chapas, hacer una fiesta, o sea, que la caja de la música fuera una fiesta. Y yo me imaginaba los destellos de las discotecas, tal y cual, y nada, les encantó la idea, y entonces se pusieron los dos, en aquel entonces éramos dos clases, imaginaros, éramos como vosotros, ahora estáis aquí todos. Pues todos se pusieron, vino mi padre con un camión, trajo cajas de chapas, incluso los negativos, esto de aquí son los negativos, o sea, cuando va cortando se queda el negativo, pues me lo llevé, latas, o sea, las piezas enteras, y todos empezaron ahí con los alicates, con los guantes, con las taladradoras, a montar ahí como un espectáculo. Y nada, fue un éxito, o sea, cuando vino Alejandro Zaera le encantó, o sea, la gente se llevaba las chapitas, era de noche, y me acuerdo que pusimos música, vino un DJ, ¿okay? Y se convirtió la caja de música, era como una caja de destellos, era súper bonito. O sea, este momento no se me olvidará en la vida, o sea, porque vino mi padre allí, ¿no? Y yo sus chapas, y yo con la gente se llevaba sus chapas y decía, madre mía, con lo que cuesta hacer las chapas y que la gente se las lleve, como admirando, ¿no? Luego otro de los momentos es que vino Federico Soriano y casi nos vuelve locos a todos. Dice, bueno, tenéis que hacer una estructura para llevar el libro de Rengujas. Madre mía, el libro es, yo lo habéis visto, ¿no? Es que pesa mogollón. A ver, yo de primeras ya me dio como miedo. Digo, pero es que yo no voy a llevar ese libro encima. O sea, casi que prefiero mirar las cosas en internet. Rengujas, como conocéis, es este tipo que no he encontrado una foto que no salga riendo. O sea, entonces tampoco me produce mucho respeto ese hecho, ¿no? Que siempre salga tan serio. Y yo, bueno, me voy a meter en mi papel de arquitecta y voy a empezar a desarrollar mis ideas. Pero luego me pongo ahí a pensar y digo, no, voy a ponerme mi papel de apasionada, ¿no? Siempre me ha encantado coser, o sea, desde pequeña, bueno, yo creo que desde los 12 años iba a una academia de corte y confección y me encantaba, o sea, me quedé como a esto, o sea, podría ahora ser modista perfectamente. Y digo, pues la estructura tiene que ser como una segunda piel. Pues ya empecé, digo, una piel que se pueda customizar, que se pueda lavar, que transforme como su geometría. Entonces, junto con mi compañera Sonia Miralles, empecé ahí, bueno, creamos, o sea, el patrón, lo diseñamos, pues, ¿cómo sería, no? Debería de ser como un cajón que saliera, que llevaba como una especie de cartón bajo duro para que soportara el peso. Hicimos dos modelos, el modelo de noche talla 38 y el modelo de día en color vaquero talla 40. Y nada, lo cosimos y luego hicimos pruebas, a ver. Esto lo estamos intentando patentar todavía, o sea que realmente pues en el futuro lo probamos en todos los sitios y tal. Luego allí, es que en Alicante los primeros años eran muy bestias, bueno, supongo que como aquí también serán así de bestias. Nos hicieron pasar una vergüenza. Imaginaros toda esta gente con sus propios proyectos. Desde la mano, Vicente, el pobre, parecía el de El silencio de los corderos. O sea, eso fue realmente vergonzoso, muy vergonzoso, pero bueno. Y luego nos hicieron modelar, o sea, desfilar delante de ellos con música. Vean, aquí está aquí Enrique Nieto, está aquí está Federico Soriano, Pedro Payar. Cuando acabe el desfile vais a ver, o sea, como más cerca cada uno de los inventos que iba saliendo. O sea, hubo gente que de la basura cogió un carro de la compra y se lo puso como unos alambres. O sea, era muy vergonzoso. O sea, me acuerdo que este año estuve en el Politécnico, claro, la gente de las demás carreras estaba como un poco diciendo, un poco alucinada, ¿no? Pero realmente, si lo pensáis bien, o sea, la arquitectura también es esto, o sea, también está en esto. Nada, estábamos estudiando estructuras y pasamos del libro de Rengujas y pusimos el libro de estructuras, de mecánica de suelo. O sea, alucinar con los modelos, ¿eh? Mira, este pobre es total. Es total. Sería una silla, tal cual. Luego ahora, pues eso, mientras que dura la carrera, como son tantos años estudiando, pues yo me tenía que buscar como mis colaboraciones. Entonces esta es Carmen Rivera. Esta es una foto también actual, porque las anteriores tampoco me gustaban como estábamos. Y esta está aquí con mi hija, el verano pasado, o sea, para que veáis que, bueno, que todavía sigo siendo colaboradora de ella y seré siempre, que es, forma parte de mi familia casi. Y ella pues me transmitió eso, diplomacia, confianza, arte, es una persona que me ha tratado siempre muy bien y siempre sabe dónde está. O sea que creo que es muy importante en arquitectura a veces ser la diplomacia sobre todo y saber siempre quién eres y lo que puedes conseguir, ¿no? Y saber dónde estás. Ella era pues es presidenta del Colegio de Arquitectos durante muchos años y bueno, en Alicante es súper conocida y ha hecho obras así muy chulas y muy importantes. Durante, pues yo creo que esto lo acabamos hace en el 2007, o sea, hace poquito que lo acabamos, desde el 2002, o sea, es como que todo lo que he estado colaborando con ella siempre ha estado en la casa de Calapalmera. Esta es su casa y también su estudio y nace pues de una idea como muy sencilla de dos volúmenes, está como encima del mar, dos volúmenes que están uno como paralelo al mar y otro perpendicular. Y al final hay como una piscina, ¿no? Como lo típico que pensarías cuando te encargan un proyecto para hacer encima del mar. Entonces, sí, bueno, la arquitectura está bien, tal, pero os voy a hablar de otro tipo de cosas. Por ejemplo, ¿por qué este plano es naranja, ¿no? Este plano recorre como toda la casa, hay un panel de vidrio, y ese plano es naranja porque el naranja es el contrario del azul, y al ser naranja saca más el azul del mar, ¿no? Simplemente es una idea así muy muy sencilla, pero realmente es verdad. O sea, tú cuando llegas, el azul es increíble. O sea, la luz que hay en esa casa es increíble. Y también hay cosas como que se te... Tú cuando proyectas, hay cosas que luego se te escapan y son sorpresas súper divertidas que aparecen luego en el proyecto. Es decir, por ejemplo, la cantidad de reflejos, o sea, cómo continúa... no sé cómo explicaroslo. O sea, hay cosas que hasta que no las haces no te das cuenta, ¿no? Y es imposible meterlas en el proyecto. Y hace que el proyecto siempre gane, ¿no? Veis como un volumen volado, bajo hay una zona que es la zona del estudio. Bueno, aquí se entiende perfectamente como el volumen, la piscina que está en el borde. Hay espacios a doble altura, pero bueno, esto lo podéis ver más en las revistas, ¿no? Porque esto es lo que hay más. Yo quiero hablaros de sensaciones, es decir, ella... Bueno, como se puede decir que me he criado en esa casa, pues yo he pasado ahí temporadas allí, ¿no? Me dejaba la llave y yo me iba allí y me quedaba ahí una semana. Y había momentos, por ejemplo, a las 7 de la tarde me acuerdo, en el que, bueno, la piscina es un vaso de hormigón y era increíble cuando atardecía como el agua se ponía verde. O sea, era verde y era increíble ver el agua verde junto con el mar. No sé, era, yo me quedaba ahí las horas muertas. Y me encantaba, intento explicarlo con esta foto, no sé si me entendéis lo que quiero decir. Este momento, o sea, esto fue cuando llenamos la primera vez la piscina, o sea, nos quedamos ahí como media hora mirando, sin saber muy bien por qué, ¿no? No es la fuerza de la arquitectura, es más la fuerza del mar, pero también es la fuerza de la arquitectura que hace que el mar coja fuerza. Era el silencio, era como atardecía, la luz que se proyectaba desde abajo. O también, por ejemplo, este momento. Hay una zona que, sí, se pensábamos que había una zona que teníamos que cubrir para que no entrara sol directamente y pensamos en el bambú. Bueno, el bambú, pues se hizo un viaje a Colombia y trajimos bambú. Bueno, trajeron bambú vacío, por cierto. O sea, las cañas de bambú vinieron vacías. Y nada, fue maravilloso. O sea, me acuerdo ya hacer los planos de cada diámetro, o sea, vino el bambú con los diámetros que les pedíamos. Y me acuerdo yo estar con el herrero cortando las piezas y diciendo, bueno, tal, y ingeniándonos cómo este sistema, ¿no? Luego, claro, cuando lo pones, lo estás haciendo y parece que estés haciendo una pequeña maqueta. Luego lo ves en el sitio y dices, madre mía, es que mira cómo queda. O sea, de repente te das cuenta de que es lo que le va perfectamente al naranja, al reflejo del cielo, o sea, al volumen. O momentos como este, ¿no? De que simplemente pues estás allí y la brisa del mar, ¿no? O sea, es algo súper difícil de... ¿Cómo proyectas una brisa, ¿no? O ¿cómo proyectas esto? Es imposible, o sea, tienes que estar allí para que se produzcan estas cosas. A veces los arquitectos cometemos el error, por ejemplo, en las revistas hay mucho edificio, mucha casa en la que no sale gente habitándola. Y yo creo que la arquitectura se habita, y si no la puedes habitar, no es arquitectura, es fotografía o es un decorado, ¿no? Pero la arquitectura tienes que vivirla. O por ejemplo, estaban en la playa y me acuerdo yo que estaban haciendo las hogueras de San Juan y cómo se veía el reflejo naranja detrás de la ciudad de Alicante. Esto es otro momento, o sea, es decir, ¿cómo iba a ser el encuentro del mar con la casa? Pues proyectamos como unos tubos de acero, que es lo que habéis visto, que son como si fuera un peine. Y bueno, estaban colocados así alternados de diferentes diámetros y siempre había un radio de 20 centímetros, me parece que eran 15 o 20 centímetros, que impedía que alguien se pudiera colar. O sea, que no eran rectos, era una matriz que íbamos repitiendo de un metro 20, y iba siempre repitiéndose. Y luego el encuentro con las rocas, como era una zona escalable, pues nada, recopilamos un montón de botellas de cerveza. La rompimos y el hombrecillo, el obrero, iba ahí poco a poco poniéndolo. Lo puso con un arte que no lo podéis imaginar. O sea, era como iba degradando como los tonos de marrones, los verdes. Y era súper bonito. O sea, dices, madre mía, esto tampoco está en el proyecto, pero, o sea, qué reflexión más bonita. Al final parece, o sea, si lo veis ahí, yo tengo fotografías hechas que parece un jardín, o sea, que realmente no sabes que es vidrio. Y esto estaba así, bueno, puesto así, es súper artesanal. Luego, momentos como este, es que de repente el agua, con un fallo de proyecto de un centímetro más para arriba, se desbordaba. Y hasta que no la arreglamos, pues se desbordaba cuando estaba muy llena. Pero es que el hecho de que se desbordara hacía que esa plataforma, o sea, yo me acuerdo de estar tumbada con el agua a un centímetro, y era maravilloso. O sea, era decir, madre mía, es que teníamos que haberlo proyectado con ese centímetro de agua desde el principio. Luego, otra cosa de las que... Otro proyecto así que... Súper emblemático que hice con ella. El Colegio de Finestrat. Pues a Sonia, a mi compañera Sonia y a mí, nos encargaron... Bueno, está el proyecto ya hecho, meteros con las fachadas. Tenemos claro que, queremos que haya una composición de huecos, pero no sabemos cómo, ni qué material, ni nada. Entonces inmediatamente pensamos en acero y en componer como una fachada a base de huecos y tal. Pues aquí fuimos como bastante directas, ¿no? Me pongo las botas de trabajar porque aquí realmente no pusimos mucho sentimiento. Simplemente pues, cogemos la norma y ponía que había que tener un porcentaje de huecos y un porcentaje de iluminación y lo llevamos a cabo. Es decir, pues estos paneles hay algunos que iluminan y otros, los que están cerrados como este, ventilan. Simplemente así, o sea, no hay el que ventila, no, o sea, bueno, este cuando se abre sí que ilumina, pero quiero decir que era como bastante fácil, ¿no? Pero claro, cuando lo empezamos a componer, había situaciones, es decir, los niños podían acceder y podían abrir las puertas debajo y podían salir por puertas de 60 centímetros de alta, o podían haber huecos ahí como de que de repente estuvieras en tu pupitre, como este, ¿no? Esto ya me pongo mis zapatos de soñadora, como que dice, y ya me imaginaba adentro con un reflejo aquí de la luz que entraba y intentando, pero que solo me daba miedo toda la clase, ¿no? Como la iluminada, ¿no? No sabéis si sabéis, las monjas ahí iluminadas, y ya me metía como en ese papel. Luego pues otro proyecto es, bueno, una oficina puntual, pues era un equipo de marketing y diseño que pues decidieron cambiar su imagen corporativa, y Carmen pues estaba metida muy en su casa y en otros proyectos, estaba también de presidenta, y me dijo, bueno, María, encárgate. Imaginaros, esto es en la Rambla de... en la avenida de la Estación de Alicante. Es una vivienda con techos súper altos, que estás con las ventanas, un edificio antiguo. Y nada, pues lo primero que hicimos es... Lo primero que hicimos es tirarlo todo para abajo. Y claro, ellos me comentaban siempre de que donde estaban trabajando, pues estaban trabajando de una manera lineal y que se aburrían un poco, porque siempre tenían que estar girando con la cabeza. Entonces, bueno, planteamos, bueno, vamos a hacer un gusano, que es vuestra mesa de trabajo, que es lo que une todo, y cada uno, pues, que hayan como otro tipo de relaciones, es decir, que tú lo estés viendo directamente o que tú estés así girado. Entonces era como plantear este gusano, que era como autosuficiente, que se puso allí, lo trajeron, me acuerdo, por la noche, para que no llamara la atención, y se dejó allí, y eso albergaba las CPUs, el almacenaje, la iluminación, todo, ¿no? Luego, para separar el espacio, porque claro, aquí era la entrada directa, pues pensamos en que podríamos hacer una especie de cortina con plexiglas. Me acuerdo yo que estaba empotrada en el techo y también llevaba como unas ruedas. Entonces ellos podían como ir tamizando, pues si el que era más tímido, que no quería que lo vieran, pues se tamizaba un poquito. Y luego esta decisión también fue una decisión que se tomó muy al final. Nos dimos cuenta que había un muro cerrado, no sabíamos lo que era, y picando nos dimos cuenta que había un patio de luces que no habían abierto para ventilar ni para iluminar porque estaba bastante hecho polvo. Entonces nada, lo perforamos de punta a punta, entonces parece que el espacio continúa. O sea, esto estaría pues en esta zona de aquí, ¿no? O sea, fue una decisión que tampoco estaba en el proyecto. O sea, realmente luego aparecen cosas. Luego ya, pues eso, ya, ¿para qué voy a contar más proyectos así de escuelas? Ya estáis haciendo un montón, o sea, voy a contar mi proyecto final de carrera, que sí que me puse mis botas de trabajo, ya era como decir, bueno, de arquitecta, de romántica, bueno, vamos a darlo todo, ¿no? Fui un colegio experimental, se llevó una mención y un premio, y porque era un colegio, ¿no? Yo durante toda mi trayectoria, todos los trabajos que había hecho en la escuela, siempre me lo había pasado bomba con el tema de los niños. O sea, había disfrutado mucho con los proyectos que eran para niños. El Colegio Finestrat, ese que os he comentado, y me lo pasé muy bien. Esta imagen, por ejemplo, fue la primera que presenté, la primera imagen que la hice, me acuerdo, recortando, porque no, ni siquiera había estado tan avanzado lo del ordenador. A mí me cambió, ¿no? O sea, es decir, la falta de intimidad de un niño, pero que, no sé cómo explicarlo, pero yo a partir de ahí dije que me encantaría hacer un colegio. Es como mi sueño, ¿no? O esta imagen de un verano en Formentera, de un niño con sus chanclas, súper delicado, andando, parece que esté volando. Y bueno, pues nada, voy a hacer un colegio experimental, lo propuse, a ver, sí, adelante. Y digo, ¿qué hago? ¿A un colegio normal? Es que los colegios normales, ya había tenido la experiencia de Finestrat, con la normativa, que si el tanto por ciento de iluminación, tal, y digo, madre mía, o sea, estamos hablando de educar a niños, ¿no? Tiene que haber algo, otros baremos que te hagan desarrollar otras cosas. O sea, ¿qué le importa a un niño el porcentaje de iluminación? No le importa nada. Si luego a lo mejor es un salvaje, a lo mejor la arquitectura tiene que centrarse en hacer otro tipo de cosas, en educar. La arquitectura debe educar. Entonces, investigué y hay como otros sistemas educativos que son alternativos y proponen como otra manera de afrontar el proyecto. Entonces lo recopilé y creé este libro que me encuadernaron, tal. Y ahí pues metía toda la información que encontré del método Waldorf, Freinet, Ferrer, todos estos métodos. No sé si conoces alguna escuela Waldorf, pero las escuelas Waldorf, pues, por ejemplo, huyen de las... No tiene que haber esquinas. Por tema energético y demás, no puede haber esquinas. O, por ejemplo, hay que evitar... no se trata de proteger las zonas, por ejemplo, los enchufes. No hay que protegerlos para que los niños no metan los dedos. No, hay que quitárselos de su altura para evitar que los niños puedan intentar meter los dedos. O sea, es como un cambio de idea. O sea, allí los juguetes que utilizan los hacen ellos a mano, con algodón. No utilizan muñecos traídos del exterior. Es como una mentalidad. Es un poco hippie, la verdad, porque allí no sabemos. No tienen exámenes, por ejemplo, son pequeñitos, pero están todo el día jugando, todo el día en el recreo, se dedican a cultivar. Entonces, está bien, pero bueno, dentro de un límite, ¿no? Entonces yo intentaba recopilar, pues, de todos los métodos, un poquito de cada cosa. El método, bueno, pues el método era, pues, el aprendizaje es para niños entre 3 y 6 años, porque todavía no han desarrollado, o sea, ya saben andar, hablar y pensar, pero todavía no tienen otro tipo de relaciones. Y es en ese momento cuando el niño es más coge como más capacidades, ¿no? O sea, que todo lo que le influye en la arquitectura lo puede realmente aportar a su educación o a su forma de ser. Extraigo como mis herramientas. Digo, bueno, ¿qué herramientas educativas necesito? Pues la libertad del niño. O sea, el niño no tiene por qué ser dirigido. O sea, eso es como, como lo primero, ¿no? De decir... Es necesario el juego, necesitan descubrir la naturaleza. Los límites los establece el alumno, pero el niño sigue siendo libre. Tiene que desarrollar su trabajo en grupo. Tiene que haber versatilidad, necesitan experimentación y comprender el entorno a través de las manos. Eso es súper importante. O sea, un niño lo comprende todo a través de las manos. Esto que se hace ahora en los colegios, que se quita la arena o las piedras para que no se tiren piedras, es un error. O sea, ellos lo que aprenden tocando la tierra no lo aprenden en otra cosa. Si no lo aprenden en un colegio, ¿dónde lo van a aprender? Si también los parques que se están haciendo hoy en día quitan la arena. O sea, es algo como que no... Por eso digo que a veces la arquitectura y las normativas van en contra de... Por ejemplo, las normativas de educación van en contra de la educación. Tal cual. O sea, no se han planteado, no hay un pedagogo ahí a dar sus ideas. No le interesa a nadie. O sea. Luego, el espacio educativo se tiene que poder saber en qué tiempo estás. O sea, desde tu clase tienes que saber que estás en primavera, que se está haciendo de noche, que se está haciendo de día, que pues ahora es otoño, y tiene que haber paseos de aprendizaje. O sea, es necesario que ellos salgan de las aulas y den como sus vueltas, sus excursiones. Entonces, el aula no se denomina aula, el aula es un taller. Para que veáis más o menos de qué van las cosas, ¿no? Entonces, bueno, vale, yo tengo esas herramientas, ahora necesito darle un soporte arquitectónico que debe de posibilitar las acciones de andar, hablar, pensar, crecer. O sea, es decir, la arquitectura que yo haga para el colegio tiene que posibilitar acción. Y así es como se educa. Entonces, bueno, necesitaba, digo, madre mía, esto está en los manuales, en el escrito, pero esto... será real, ¿no? Entonces empecé a investigar a ver que si había alguna profesora, pues en mi comarca, que le interesaban todas esas cosas. Entonces encontré una profesora que dentro de su clase era un colegio normal, ¿no? Y dentro de su clase era una clase Waldorf, ¿no? En que los niños pues se lo pasaban bomba y no tenían tampoco exámenes ni tenían así. Pues estuve allí, pues me acuerdo que estuve como 2 meses yendo 2 o 3 veces a la semana y yo me metía ahí ya como una más. O sea, estaba ahí sentada, ya me llamaba, o sea, ya era como una más, jugaba con ellos. Y entonces, cada cosa que iba haciendo del proyecto, me acercaba allí a la clase y lo probaba con ellos. Entonces, pues, me acuerdo, pues eso, todas, que tengo mil imágenes, ¿no?, de esos momentos. Me acuerdo un día que fue súper gracioso porque estaba lloviendo y les contaban hasta un cuento, ¿no? ¿Sabéis, chicas, quién se ha hecho eso en mi cabeza? Entonces, las moscas empezaron a rebotear. Espera un poco. Y al cabo del rato contestaron: ¡está claro! ¡Ha sido el perro! Así que el topo sabía por fin quién se había hecho eso en mi cabeza. Empezó a caminar y se dirigió hacia la caseta de Hermenegildo, el perro del carnicero. Y luego, como un rayo, se encaró en la caseta de Hermenegildo y ¡plim! Una pintura de minutos de contra aterrizó justo en la cabeza del perro. Ah, se lo sabían de memoria el cuento, o sea, había vivido tantas veces ese año. Y bueno, pues, digo, bueno, a partir del manual, mi experimentación, necesito como unas pistas arquitectónicas. Bueno, pues son ocho frases que las cuento como un cuento. Pues, digo, mi proyecto es, le gusta viajar con sus amigos y contar cuentos, jugar con los árboles, buscar nuevos rincones y elegir su favorito, trepar y escalar las ramas, andar hasta encontrar tesoros mágicos, hacer castillas de arena mientras llueve, pintar las nubes y el sol, esconderse y saltar hasta tocar las estrellas. Pues eso era como mis principios. Vamos a intentar, ¿qué significa que le gusta viajar con sus amigos y contar cuentos? Pues que este tipo de colegios no pueden estar, o sea, necesitan como un número de habitantes, como son autosuficientes, hay muy pocos niños que vayan a esos colegios, normalmente se localizan en zonas periféricas. Digo, bueno, pues ¿en qué límite se tiene que situar? Pues un límite de, pues, 15-40 minutos que vaya un niño en autobús, pues es el tiempo necesario que el niño a lo mejor le pueden contar un cuento, ¿no? Y establecía, bueno, ¿dónde me voy a situar, no? Pues luego era importante, pues en el manual decía, descubrir la multiplicidad de la naturaleza, los juguetes encontrados en el bosque. Pues era importante que los niños pudieran jugar con los árboles, o sea, hoy en día en los colegios casi no hay árboles. Pues uno de los principios para generar este colegio experimental es que haya un árbol por niño. Y si no hay, es decir, si vamos a, para localizar el colegio, o tiene que haber árboles o hay que ponerlos. O sea, es algo como esencial. Te gusta jugar con los árboles, este de aquí. Pues bueno, yo me pongo mis botas de trabajo y digo, vamos a ver, este es el lugar que me interesa, esta pinada de aquí. Voy a medir eso, ¿no? Entonces cojo, número los árboles, los troncos de los árboles, metro, me hago una tabla y empiezo a medir todo lo que me es espacio, ¿no? Es decir, qué distancia hay entre cada tronco, el diámetro del tronco, y genero como este tipo de plano para situar luego los talleres. Buscar nuevos rincones y elegir su favorito. ¿Qué significa? Pues que la educación tiene que ser en talleres. Ya no está el aula, sino es un taller. Entonces hablan de que hay como un círculo de aprendizaje en el cual pues los niños están como muy cercanos a la profesora y ahí es donde realmente aprenden. O sea, fuera de ese círculo pues tampoco aprenden. Entonces pues les hice desde el piso de abajo pues hacer como varias situaciones, saber cómo se comportaban. Y entonces bueno, medí y realmente eran un diámetro de 5 metros era donde pasaban como cosas interesantes, como había sitio para la intimidad, para el juego, y me situaba en un punto dentro de ellos. Porque como en el manual decía que el niño tiene derecho a elegir su propia conducta y no tiene por qué ser dirigido, pues yo deduje que si, por ejemplo, en esta clase solamente está esa salida, no tenéis libertad para salir por otro sitio. Entonces están cortando, como os están llevando como borreguitos hacia allá. Y los niños igual. Entonces decía, bueno, tiene que haber tres salidas siempre. Entonces me pongo en un punto dentro del espacio este, pongo tres salidas, tres direcciones. Estos son los paseos de aprendizaje. Estas tres salidas están conectadas con unos caminos o una ruta de paseo de aprendizaje para hacer excursiones, ¿no? En lugar. Bueno, ya tengo el círculo y ahora voy a hacer una piel interior y una piel exterior. La piel interior, entre las dos pieles, pongo el programa, ¿no? Simplemente. Este es como el círculo de aprendizaje. Y luego pues empiezo, bueno, tengo los árboles y empiezo pues eso, sitúo los puntos de donde está el punto central de la clase, de las aulas, de los talleres, sitúo a los niños, sitúo a los radios, los uno con las tres salidas y lo conecto como a los caminos existentes, que me acuerdo yo que aquí donde está situado conectaba con la ruta del Camino Santiago, pues me gustaba mucho la idea de que el niño, si tuviera, podría irse hasta Santiago andando desde su clase. y luego pues eso, para que el niño pudiera libremente encontrar los tesoros mágicos. ¿Qué significa trepar y escalar las ramas? Pues esto es como más sencillo, es decir, pues voy a crear una estructura con barras horizontales que estén dispuestas para que el niño pueda trepar. Pues nada, hago como la sección constructiva, a una altura, cómo tengo que separarlas, tiene que haber una zona, pues si se cae, para protegerlo, porque el niño, si puede trepar, puede caerse, y el que no se cae es que no puede trepar, es decir, hay que admitir que el niño se puede hacer daño. Y nada, pues esto es como una perspectiva de cómo se metería entre los árboles. También me gustaba la idea de que las barras eran unas barras horizontales que unían y unas barras verticales que eran así circulares, que aquí se ve la estructura. Me gustaba imaginármelo casi sin forrar, ¿no? Como aquí se dice. Y nada, cómo eran los paseos. Eso es lo que comentaba, de que pudiera ir a Santiago, ¿no? Hay una frase que dice, un viaje de 1000 kilómetros empieza con el primer paso. Y no hay expedición peor que la que no se empieza. Es decir, el conectar las salidas o los recorridos a rutas existentes hace que pueda salir, ¿no? Que puedan experimentar. Luego, pues nada, empezaba que si ahí tiene que el número de niños que tiene que haber por clase. Me creaba una tabla y decía, bueno, pues esto todo esto es como si fuera un manual. Es decir, si alguien de vosotros se quiere hacer un colegio Waldorf, si utiliza el manual, le tiene que. O sea, no os cuento tanto como el proceso final, sino como los pasos que necesitáis saber, ¿no? Decía, bueno, si hay 15 niños, se necesita un profesor y 2 aulas. Todo esto deducido de todo lo que había aprendido de los métodos. Nada, pues disponía como la planta, ¿veis? Esto es el programa, cómo va cambiando. En el programa no se llama, pues se llama las acciones, ¿no? De dónde se puede asear, cocinar, dormir. ¿Cómo se experimentan los ritmos estacionales? Pues vamos a mirar al cielo, ¿no? Es como bastante evidente. Bueno, pues vamos a ver cómo son los árboles. Me dedico ahí a fotografiar las copas de los árboles. Y digo, bueno, vamos a generar dentro del taller, pues un sistema que te permita abrir, esto no se ve bien aquí, es muy pequeñito, pero son unos paneles que son reflectantes con espejos y desde abajo, accionado con el niño puede ver lo que él quiera. O sea, porque claro, una apertura en el cielo, en el que el niño siempre ve lo mismo, no, esto él puede tener como varias posiciones. Eso es lo de accionar la arquitectura, un poco. Bueno, el suelo también había espejos y demás, o sea que es esto que dice Freinet, ¿no? De tanteo experimental, del tanteo experimental, que el niño es un ser que cuenta con conocimientos y la experiencia necesaria y que su tendencia es a la acción. Es decir, si ahora mismo aquí hubiera un grupo de niños, estarían debajo de los asientos, seguro. O sea, porque ellos necesitan esa acción y esa libertad. ¿Esconderse y saltar hasta tocar las estrellas? Pues vamos a hacer que desde dentro del aula se pueda saltar. Pues este es el sistema, ¿no? A base de muelles. Sembrar y cosechar, pues dentro del aula, aparte de verse el cielo, aparte de... pues tiene que haber tierra, ¿no? ¿Cómo puede ser la tierra? Si necesitan tierra para cosechar, tiene que ser un tipo de tierra, y si necesitan tierra para jugar, tiene que ser otra. Pues nada, tengo una banda que recorre los talleres y dentro de cada taller... Este es como el detalle constructivo, ¿no? Este es el detalle constructivo para una planta que crece. Realmente es una losa que se abre totalmente, o sea, para permitir que entren las raíces. Luego, pues nada, esto metido en el sitio, pues quedaba algo así. Lo que os he comentado antes de hacer castillos de arena mientras llueve, la sección se va como deformando. Más espacios. Nada, simplemente pues entendía que lo que había reflexionado sobre el manual más la realidad hacían posible pues ese tipo de proyectos. Nada, este es el día de la exposición que vino toda mi familia y que fue una fiesta, no sé aquello. Y luego pues nada, salgo de la carrera y monto mi primer estudio. Estos son mis compañeros, José, Sonia, vamos, se llamaba Elles, que es cuando conocí a Martín. Y nada, estábamos en Alicante, éramos súper felices en nuestro estudio, súper ilusionados. Aquí, si queréis un consejo, cuando montéis un estudio o algo de trabajo, dejaros llevar por esto y no por esto. Es decir, podéis perder amistades por trabajar, o sea, por trabajar juntos. Porque una cosa es que aquí hagáis trabajo juntos y otra cosa es que salgáis fuera y sigáis compartiendo. Es decir, tenéis que ser muy inteligentes y uniros en un estudio a la mejor capacidad. no la mejor persona ni al mejor amigo. Y si sois super, si sois así de inteligentes, no tendréis problemas. Mantendréis a los amigos y vuestro estudio funcionará siempre. Porque dejáis al lado la amistad. No sé si os sirve de consuelo, o sea, de consejo. Bueno, este fue el primer concurso que ganamos, que fue en el concurso de anteproyectos de patronato de la vivienda. Estaba pues en el barrio de San Antón, pues como veis es un barrio que la gente se apropia de la calle como si fuera esta señora con zapatillas de estar por casa, con el batín, el otro ahí tocando guitarra con todas las puertas abiertas. Y nada, pues, imaginaros, el solar era súper pequeño metido aquí en un descampado, esta zona estaba abierta, no se sabía cuándo se iba a construir allí, aquí estaba el castillo. Entonces empezamos a imaginaros la vista desde el castillo, o sea, son todo medianeras, bastante... El papel de la medianera aquí no son medianeras, de hecho son fachadas, es como la fachada del castillo, son medianeras. Entonces empezamos a pensar, por ejemplo, estas son imágenes, ¿no? De cómo unos niños se han apropiado un espacio con vallas de estas de obra. Y pensamos que la casa podría ser eso, es decir, ya la fachada del castillo no tenía medianeras, pues vamos a hacer una casa sin medianera. Y planteamos una casa que está como abierta, tiene un patio interior, y de momento la medianera es una malla que cuando se construya al lado, pues la tapará un muro, pero hasta que se construya, pues tienes ahí una medianera transparente, no pasa nada. Luego cuando se construya, pues a lo mejor si ha dado tiempo a que crezca la planta, o sea, la vegetación, pues tienes un muro verde. Nada, y simplemente el funcionamiento es como muy sencillo, un volumen que se va quebrando y va desplazándose y generando cuñas. Y nada, es que con la maqueta se ve bastante bien también. Los espacios interiores, la planta, veis que aquí estaba como la zona del comedor, las habitaciones como más. Y luego esto está todo como en blanco y negro, porque nos metieron una caña después de ganar el concurso, todavía está, porque como están sin dinero, todavía no se ha construido, pero nos han metido una caña con el rojo, que yo decía, madre mía, pero voy a ver algo, me estoy dando una seca. Nos metieron muchísima caña, o sea, decir, ¿pero por qué? ¿Por qué la casa no puede ser roja? O sea, ¿qué problema tenéis? Entonces le preparamos este vídeo dedicado a uno de los miembros del jurado, que era como el más, el que siempre que nos veía nos decía, esa casa no va a ser roja, esa casa no va a ser roja. Y yo, pero tú eres tonto, o sea, ¿pero por qué no va a ser roja? ¿Por qué? Porque tú lo digas. Entonces le preparamos este vídeo, lo sentamos y lo pusimos. Para que entendiera por qué tenía que ser roja, porque era como... La letra tiene como indirectas. No sé si las pillaréis. No sé si lo convencimos al hombre, pero queda evidente que no pasa nada porque sea roja, ¿no? ¿Se entiende? Luego, nada, este es un concurso que hicimos para la ampliación del colegio, también desde el estudio. El Colegio de Arquitectos es esta pieza que está aquí blanca, esta es la plaza, y querían ampliar aquí, en esta zona de aquí. Entonces es una plaza maravillosa, la que hay aquí, la Plaza de Correos, y actualmente el colegio tiene unas ventanas enormes que dan hacia la plaza. Entonces, como está aquí liberado, pues queríamos como ampliar, significaba repetir lo que ya había, ¿no? Y necesitábamos como buscar ese tipo de vista, o sea, tú desde la ventana vieras realmente la plaza. Claro, como está así metida en una calle, era bastante difícil, pero encontramos, el concurso se llama Trompo Ley, ¿no? Que es el engaño al ojo. Entonces intentábamos mediante espejos buscar reflexiones, y la fachada se va como quebrando. Estos son los huecos que hay, entra la proyección de luz con espejos y los árboles al final se meten como dentro de la sede. Entonces se repetía como el mismo esquema. Esta es como la imagen, ¿no?, de cómo quedaría. O sea, aquí había una foto y realmente sí que funcionaba, se llegaba a meter la plaza dentro. Nada, el problema de la sección es, la pongo porque, bueno, era continuar más de lo que había. Esta es la plaza, o sea, para que veáis la escala del árbol, o sea, es una plaza bestia, no sé si habéis estado allí. Y luego, pues, con, como se llamaba, Trompo Ley, era intentar engañar al ojo, pues queríamos darle un tipo de profundidad a la calle. Está el gran sol, esta fachada, decíamos, no sabemos si pintarla para que parezca que es la base del gran sol, o lo que finalmente hicimos, que era poner más espejos. Entonces el edificio este era negro para marcar como una distancia antes de los espejos de aquí, pero la profundidad de la plaza sí que continuaba. Este concurso no lo ganamos, porque ganó otro que era más interesante para el jurado, pero me da igual porque está en crisis el colegio y dudo mucho que se pueda hacer, o sea, que lo he traído porque creo que va a hacer un restaurante en la planta de abajo y todo, o sea, que van fatal. Y luego nos encargaron, a veces eso que pasa, que dices, que te llama alguien, que te enteras que a alguien le han llamado y le han dicho, haz un proyecto súper chulo, con que enchufe. Pues a nosotros nos pasó, no sé cómo, pero nos encargaron el proyecto de la parada del tranvía de la playa San Juan. El GTP, que era el ente de transporte público, nos lo encargó. Nosotros hicimos el anteproyecto, el proyecto básico. Era un proyecto que a mí me encantó, nos lo pasamos súper bien en el estudio. La rotonda está aquí, esta es la rotonda, por aquí está esta de aquí es la rotonda de subarquitectura, con lo cual a subarquitectura también le había pasado, no sé si conocéis su parada, que es una pieza así agujereada que está volada de 50 metros, que está como en el aire. Pues a ellos también le pasó lo mismo, a alguien les encargó ese proyecto y era como decir, madre mía, vamos a estar como a la altura de ellos aquí y tal, tan cerquita, ¿no? Compañeros de clase estaban aquí, pues era continuar la avenida, era un parque, ¿no? Entonces entendimos que la rotonda que ahora estaba como muy hecha polvo, pues debería de ser una continuación del parque, un parque urbano. Entonces la rotonda, lo que hacíamos era, bueno, vamos a elevarla y a generar como una topografía. La elevábamos, por aquí pasaba la vía del tren y luego pasaba un canal de un arroyo por el medio, o sea, la rambla pasaba por el medio de la rotonda, así como que no quería la cosa. Entonces lo quebramos también y aparecían dos cortes y era como esto, ¿no? Es lo típico, o sea, es un movimiento así súper sencillo, para que veáis que a veces las ideas, cuando se llevan una pequeña idea, te da un proyecto, ¿no? Es decir, levantar simplemente una montaña. Y nada, lo empezamos a desarrollar, pues haciendo maquetas, viendo las secciones. Era como bonito entender que cuando llegaras aquí con el tren te ibas a encontrar de repente con un espacio. Entonces entendíamos que por una parte estaba la parte de arriba, que era como la parte de parque urbano, y por otra parte como toda la zona, la carcasa interior, que era la parte urbana, ¿no? Es decir, que tú cuando llegaras en el tren y pararas, estuvieras dentro de un espacio, ¿no? Era como bastante... Entonces pensábamos que toda la parte de dentro, lo que está pintado de rojo, ¿ves? Aquí, esto era, ¿ves? El parque que aparece aquí arriba, y toda la parte de dentro, que es esta línea negra, es una carcasa metálica, o sea, todo esto sirve como colaborante, o sea, todo es como lo que lo aguanta todo, ¿ves? Como una chapa, me acuerdo de una, que era, o sea, una chapa potente, y desarrollamos como una estructura. Aparte vinimos aquí a Cartagena porque encontramos una fábrica que se llama Ergima, que no sé si conocéis, que son maravillosos haciendo cosas de metal, o sea, de metal para tema naval, y hacían submarinos y tal, y entonces le trajimos la maqueta. Ellos nos dijeron que sí, que nos la podían cortar en trozos, la llevarían con una máquina, estaba todo como súper atado. Aparte luego la propia maqueta, o sea, desde la parte esta interior salían como estos tubos que serían tanto para iluminar esa zona con luz directa como para desde arriba, desde pues asomarte, ¿no? El hecho de asomarte. Ah, pues esto, el proceso de maquetación fue un poco ya horrible, ¿no? Al final ya era cansado, ya. Nada, nos estaba todo calculado, la estructura, todo lo estaba. Teníamos, me acuerdo, 2 millones de euros de presupuesto. Y lo clavamos, o sea, lo clavamos, pero con una no medición de esta que no, luego esto lo añado, no. Medición real, o sea, todo lo que se puede medir. Incluso los de GIMAS nos dieron su precio, es decir, iban a ser ellos los que lo iban a hacer con ese precio cerrado. Todo, o sea, todos los distribuidores, las lámparas, la iluminación, todo lo que pudierais pensar que iba a costar, costaba eso, 2 millones de euros. Hicimos 1000 maquetas, o sea, con todos los, estos, claro, una cinta blanca para modelar. Y nada, pongo más fotos porque luego, ¿qué pasó? Pues que apareció todo el lío este de los trajes de Valencia o no sé qué, de la crisis esta que hubo, y de repente se dieron cuenta que no tenían dinero y de un presupuesto de 2 millones de euros se quedó en 100.000 euros. Entonces, de la noche a la mañana nos dijeron, es que vuestro proyecto nos encanta, pero es imposible hacerlo con menos dinero. Entonces, nosotras, claro, bueno, pues cambiamos de proyecto ya. Esto estaba hecho, o sea, hecho todo, todos los planos, imprimido, todo. No lo digas eso, bueno, pues tal. Dice, no, es que el conseller le ha encantado un proyecto que viene no sé dónde, de un arco, de no sé qué, de un concurso, de una parada, y va que quiere hacer eso. Total, que nos quedamos sin proyecto así de la noche a la mañana. O sea, imaginaos eso. Bueno, conseguimos que nos pagaran el proyecto, el anteproyecto. O sea, que por ahí, menos mal que por lo menos nos pagaron. Pero nos quedó. O sea, esto se podía haber hecho. O sea, no sé. Ahora podría estaros explicando el premio, no sé, súper maravilloso, a lo mejor parada del año o algo así, ¿no? Estoy contando una maqueta. Entonces, eso en el estudio nos dejó hundidos. Porque aparte, yo me había centrado, como en este proyecto me hice 1000 maquetas, Sonia estaba con otra cosa, José estaba con otra cosa, y nos rompimos, o sea, nos quedamos sin fuerzas, o sea, nos mató tal cual. Luego también estábamos haciendo a la vez esta casa entró, es un encargo a Sonia Miralles, era una casa de unos amigos de sus padres, muy pequeñita, y la idea principal era hacer una casa en rampa, había una colina con un olivo, y la casa era en rampa para que tú pudieras subir desde la cubierta y acceder al olivo. Ya ves, o sea, la idea es muy sencilla, pero al final el resultado es muy bonito. Pues aquí se dedicó de tiempo con cada detalle, con cada historia, que al final es que nos quemamos. O sea, estamos en un estudio que quemamos, total. Bueno, este era otro proyecto, también había un proyectito de una vivienda de un interiorismo, me acuerdo que era un dentista, se acababa de separar y vivía en una casa enorme en Elche. Y al separarse decía que quería un pisito de soltero. Y claro, un piso de soltero, claro, porque me acuerdo yo que esto es un ventanal enorme en primera línea del mar, ¿no? O sea, tiene unas vistas increíbles al mar. Y a mí me da una pena partir esto para poner aquí una habitación. Le comimos la cabeza de que, por favor, únete esto y comparte el salón, tal, la habitación, no sé qué, total, que le dejamos todo el espacio abierto, solamente con esta pequeña habitación para cuando fuera su hijo. Nada, diseñamos el mueble y esto es lo que separaba la zona de día de la zona de noche. O sea, para que veáis cómo lo engañamos. O sea, y realmente está feliz, o sea, porque realmente se lleva a las novias allí. Y se ve que es como bastante impactante, ¿no? Esta es la cama, esto es lo que separa. Y luego habían como dos tipos de iluminación. La zona de noche se iluminaba con tonos naranjas para que fuera como un poco más ambiental, y la zona de día era con luces más frías. Entonces, y esto estaba el aseo estaba también transparente, que era, no sé, era como bastante, bueno, aquí es el punto negro, es el estudio de Alicia, madre mía, esto no puedo ni sacarlo, caigan picados como la bolsa, ya. Y encima vemos esto hecho ahí, la parada, esta que le había gustado al conseller, ahí, que bueno, no está mal, pero es que lo otro ya está mejor, o sea, estamos hablando de configurar ahí un espacio nuevo, un espacio urbano, o sea, que era maravilloso, o sea, si lo pensáis bien, ¿no? No era maravilloso, o sea, generáis, es que todavía no lo entiendo, ¿no? Y digo, bueno, vamos a intentar mantener la amistad que nos queda y vamos a empezar de nuevo. Entonces, José y yo nos vamos como por un lado y Sonia se va por otro. Empiezo como a reencontrarme conmigo misma, es empezar de cero, que pues, bueno, todos empezamos de cero muchas veces. Luego, Esto también coincidió con un parón, que también, bueno, me quedé embarazada, estuve así como un tiempo sin trabajar, y nada, trasladamos el estudio a nuestra casa. Aparte, José llevaba tiempo queriendo hacer como una empresa constructora, y bueno, pues yo le ayudé, bueno, y todas las obras que yo iba haciendo, él las iba construyendo. Y hacíamos, o sea, estuvimos, bueno, hacemos de todo, en el sentido de que se lo estaba comentando allá antes. Es decir, que no se engañen la gente, que, o sea, para hacer concursos necesitáis dinero, y el dinero hay que sacarlo de donde sea. Si tenéis que hacer informes, tenéis que hacer informes, si tenéis que hacer, tenéis que hacer de todo. Y eso no lo cuenta nadie, o sea, no os cuenta que o sea, nos meten en la cabeza como un ideal de arquitecto, y no es así. Hay que hacer de todo y hay que conocer gente de todo tipo. Porque a lo mejor este que te va a dar una cédula de habitabilidad, que es una chorrada, lo mismo luego le toca la lotería y te pide una mansión. Y es así, y no hay que negar las cosas. O sea, y nosotros estamos haciendo de todo. Y el que no diga eso, es que os está mintiendo y os está metiendo en la cabeza una historia que no es real. Esto lo llamo cambios, cambiar. Y digo, bueno, cojo fuerzas, me acuerdo que estaba embarazadísima, como de 8 meses, me presento al Europan de Elda, encima de mi pueblo, que bueno, no es que me dieran el premio, pero me preseleccionaron, es decir, estaba entre los 10 que cogieron, o sea, que a mí me dio como mucha ilusión. Era un paseo, una mirada a una plaza, y entonces pues se localizaba aquí, en la ribera del río Vinalopó, y decía, bueno, pues vamos a intentar recuperar las plazas. Era como una idea bastante también romántica, recuperaba las plazas que habían antiguas, generaba paseos para llevar, de recoger todas esas plazas y llevarlas al río, y una mirada, es decir, los paseos estos me llevaban hasta sitios altos para conseguir encontrar miradas, pues al castillo, al alto de la Tajadera. Y bueno, a lo mejor no es un buen proyecto, pero a mí me dio como mucha, es decir, estaba yo sola, estaba embarazada, todo lo que había pasado en el estudio, a mí me dio como mucha, mucha fuerza, ¿no? Y empecé ahí como otra vez a levantar ahí. Entonces ya, esto que veis aquí, que luego os lo explicaré, ya no pensaba tampoco por mí, ya pensaba como por dos. Era distinto. Ya pues recupero, siempre tengo un amigo, Javier Ñañez, desde la escuela. Vamos a hacer un concurso a la Casa del Mediterráneo, tal, es este que pertenece al estudio Yes, que él también empezó de cero justamente cuando, también era un estudio de tres, se deshizo, y él ha empezado también de cero, ¿no? Hicimos el concurso de la Casa del Mediterráneo. Pues aquí lo pongo así más o menos, que era... La Casa del Mediterráneo era como la sede de todo el Mediterráneo. Es esta casita que hay aquí, y entendíamos, esta casita aquí, entendíamos que debería de formar parte de un recorrido, ¿no?, del Mediterráneo, y era como la sede. Bueno, pues la Casa del Mediterráneo, esto es la estación antigua de Benalúa, pues entendemos que el proyecto tiene que ser ese paseo que lo atraviesa, tal cual, para que veáis lo del, lo que os digo, que cada idea hace un proyecto. Pues se metía, entonces todo el esfuerzo se trataba en desarrollar cómo era esa pasarela, cómo eran las secciones, qué pasaba con ese espacio, qué pasaba en el interior cuando se doblaba y aparecía aquí como un foro. Y nada, este tampoco lo ganamos. Pero aprendimos de V-Ray y de tres dimensiones y demás un montón. Entonces yo solamente por eso me tengo cariño. Luego también aparece como otro parón. Y llega un momento en que digo, mira, necesito como expresar todo lo que siento, ¿no? Y escribí un artículo que se llama Arquitectura Romántica. A veces, en la carrera, me he sentido como un poco así, ¿no? Yo y mucha gente que conozco. Esto significa peligro de seres en extinción, y habla de... Bueno, si queréis os lo leo, si queréis leerlo, lo que queráis. Pero básicamente habla de cómo a veces los arquitectos, que estamos como... hay como un determinado grupo de arquitectos que son como los agraciados, que todo les sale bien, que son fantásticos y que llegan siempre muy lejos, y luego hay otro grupo que es mayor, de gente que está en el estudio y que es de donde nacen las ideas, y a veces no tienen como recompensa. Era como un punto de decir, bueno, basta ya, o sea, es decir, sale en la tele Foster, pero Foster tiene, no sé, 100.000 en el estudio, o sea, ¿quién tiene la idea? O sea, las ideas tienen dueños. Las ideas, para que una idea se materialice, tienes que ser constante, y eso no se valora. Y entonces era como decir, no, basta ya. Entonces escribí el artículo, salió en el Información. A raíz de eso me llamó Martín, y nada, esto terminaba la frase, o sea, decía, no esperen un listado de ellos, si algún día se los encuentran, trátanlos con cariño y ellos les serán correspondidos, ya que la buena arquitectura a menudo sale del corazón de estos extraños seres olvidados. Porque es que es verdad, o sea, aquí de todos los que sois, a lo mejor hay tres que son súper fantásticos y el resto estáis trabajando, pero sois iguales, o sea, somos todos iguales. Y no se valora eso, no se valora el papel del colaborador o el papel... Y en pequeños estudios sí que se valora más, porque yo tengo la suerte que Carmen sí que me ha dado como mi papel, pero en otras situaciones no, se olvida de que la gente está ahí haciendo como el trabajo sucio. Y entonces ya empezaba como un movimiento, ¿no? Ya mi compañero Javier Ñáñez, Maribel es fantástico, es verdad, porque tal, vamos... Y nació Arcartes. Arcartes es con lo que estoy ahora como muy metida, ¿no? Arcartes es que yo estaba, madre mía, estoy aquí en mi pueblo y no se monta nada, no, nadie hace nada, ni eventos culturales, ni nada. Total, que escribo un relato, unas intenciones, se las presento al Colegio de Arquitectos y el Colegio de Arquitectos me da el apoyo. Sí, sí, sí, hazlo, hazlo. Esto trataba de... Este es el logotipo que aparece en todas las fotos. Es intentar buscar, que al final los arquitectos no somos distintos de un fotógrafo, de un diseñador de moda, somos iguales. Y a todos nos une como la misma pasión, ¿no? La pasión por la belleza, por el arte. Entonces era intentar localizar de mi pequeño pueblo o de la comarca gente que realmente les moviera ese corazón, aunque estén trabajando, o sea, aunque eso les cueste a veces perder trabajo, perder clientes, les mueve como el corazón. Y se salen fuera del molde este. Este molde es que yo considero que todos, en la escuela y en la vida, nos moldean de tal forma que parecemos como galletitas hechas en el horno, y que de vez en cuando hay que sacar como lo que uno lleva dentro y dejarse de la galletita. Y no somos todos iguales. Ni, o sea, sacar como el interior, ¿no? Entonces, pues digo, nada, organizo un ciclo ahí, vamos, durante un mes busco apoyos, está Beatriz Cascales, que me está ayudando, Javier Ñáñez, el Colegio de Arquitectos, el Ayuntamiento, me voy al Ayuntamiento, son elecciones, madre mía, les encanta la idea, claro, elecciones. No, no, todo sin un duro, altruista totalmente, ni nadie de los que estamos organizando estamos cobrando. Me dedico a convencer al de fotografía para que venga, al de cine para que venga, al de moda para que venga, sin cobrar un duro, en que expongan sus obras durante un mes, en que den una conferencia. Empiezo ahí a buscar patrocinadores. Una papelería que está al lado de mi casa va a entregar unos premios, otros, todo así, sin un duro, pero la gente como involucrándose un montón. Ah, elecciones, el alcalde de Petrer, la alcaldesa de Elda, todos allí, los primeros. Para que veáis cosas, por ejemplo, este es los de Cine, es una asociación audiovisual que se dedican. Todos los años hacen un festival de cortos en Elda, que ya lleva 10 ediciones y es famosa a nivel de toda España. Entonces ellos, tú si quieres, si quieres entregar tu corto al festival, lo entregas sin problemas. Y es súper gracioso porque los primeros cortos sale todo gente del pueblo, ¿no? Entonces la gente que iba a ver los cortos era, mira, Maripuri, oh, no sé qué, no sé cuánto. Entonces aquí está una vecina mía. Y nada, este es el fotógrafo este... Es maravilloso porque lo que más le gusta hacer son desnudos. O sea, él maneja a la perfección la privacidad del cuerpo humano, como así lo dice. Entonces, sus obras más premiadas, o sea, están nominadas a los premios Goya de fotografía. O sea, que no se estoy hablando de mi vecino Pepito Piscina, no. De gente de Elda y de Petrer, con, o sea, realmente con inquietudes. O sea, diseñado este Juan Vidal, este es una pasada, el chaval. Tendrá 24 años. El traje que lleva la que ha ganado los premios Goya este año, una chiquita joven, lleva un traje suyo. Y el tío es súper tímido, pero dibuja de maravilla y tiene unos trajes maravillosos, con solo 20 y pico años. A los 14 años hizo su primer traje de novia. O sea, es una máquina el chico. Y nada, todo esto lo he agrupado con toda esa gente. Luego, arquitectura escolar, porque dije, bueno, vamos a meter algo de arquitectura. ¿Por qué no? A mí me apetece un montón contar el proyecto final de carrera. A ver si convenzo a alguien de que monte una escuela Waldo. Que tampoco cuesta nada, que soy altruista, pero no tonta, y que si puedo meter ahí como... intentar concienciar a la gente de que se pueden hacer cosas distintas. Llamamos también a Lola Alonso, que es una arquitecta de Alicante, que hizo un colegio también en Petrer. Y nada, está todo como organizado. Hay una una exposición conjunta que se inaugura. Todo esto se inaugura pasado mañana. O sea, no os podéis imaginar cómo estoy. Está aquí Javier Poveda, su chica, que es la que está ayudándome. Vamos fatal, porque estamos organizando todo un desastre. Luego, el día de la inauguración es el día de la inauguración de la exposición, que no coincide con las conferencias. Ahí no hay nadie. Entonces decidimos, vamos a convocar un concurso de manualidades para niños, y el tema es el patio de mi cole. Entonces los ayuntamientos nos difundieron las bases por todos los colegios, y antes de ayer entregaron como 38 trabajos, o sea que eran poquitos, pero si veis los trabajos, o sea, qué reflexiones tenían los niños. O sea, este se llama Yarak, tiene un patio fantástico con tierra, pues pone la tierra. Todos los colegios que tienen tierra ponen en la maqueta la tierra. Es algo increíble, era un concurso de manualidades, es decir, que tenían que generar como un espacio, realmente y desarrollar como la capacidad creativa, pero espacial, ¿no? Y el tema era del patio de mi cole, porque como la arquitectura era arquitectura educativa, nada, dimos los premios. Entonces, el día de la inauguración, que es pasado mañana, irán los niños a recoger los premios con sus padres, es decir, ir a la prensa, porque va también el alcalde que entrega el premio. Entonces hemos conseguido que haya como mucha difusión. Y nada, esto está todo a medio montar, o sea, todo esto lo tenemos que montar mañana. O sea, mira Javi, a ver si se viene a ayudar. Mañana, pasado mañana, vendrá el Juan, o sea, el Vicente Esteban, que es el fotógrafo, va a colgarnos al final de la, imaginaos, una sala así diáfana, y al final va a colgarnos una fotografía de 3x3 de un desnudo, que a mí me tiene súper intrigada porque no sé lo que va a ser, y va a ser como que tú cuando pases vas a ver el desnudo al fondo. Luego en la fachada vamos a dejar una tele que esté durante todo el mes funcionando, con todos los cortos que han hecho los de la asociación esta, un bucle de cortos, con lo cual la gente cuando vaya pasando diga, mira fulanita, tal, no sé qué, intentar como meterlo. Juan Vidal va a traer unos maniquís y va a poner sus obras, pero no va a traer las obras que tiene, por ejemplo, el último pase que ha hecho, la última colección. Va a traer como los vestidos, o sea, yo no sé cómo hemos conseguido eso, pero va a traer como los vestidos que son como sus niñas mimadas, que nunca ha presentado en ningún sitio, que nunca ha vendido, que los tiene escondidos. No sabemos por qué, porque su madre me lo decía, es que no sé por qué le gusta tanto este vestido, y los va a poner allí durante un mes. Y unas chicas que hacen joyas, resulta que en el lab todo el mundo se dedica al calzado. Pues la chica esta se dedicaba a hacer adornos para el calzado. Cuando vino la crisis de lo de las Torres Gemelas, ella se quedó sin calzado porque a Estados Unidos no se llevaba calzado, y un montón de gente, bueno, hubo crisis y se cerraron fábricas. Y la chica esta con un pack dijo, papá, mamá, la fábrica de adornos se la queda tu tía y vamos a hacer joyas. Y la chavala está triunfando, o sea, hace joyas, que la hace allí con joyas de Swarovski y tal, y está yendo súper bien, entonces también va a poner allí. Nada, bueno, pues todo esto, ¿cómo pues pensábamos que cómo debería ser la exposición? Es decir, cada conferencia. Yo, como ya venía como muy mentalizada del tema de los niños, de lo de la no directividad, de que las aulas no tienen por qué estar aquí como estoy yo aquí arriba, porque yo estoy más arriba que vosotros, o sea, yo debería estar aquí. ¿Por qué tenéis que estar alineados? O sea, si a uno le apetece estar allí. Y entonces hemos montado la sala de conferencias. Esto de aquí nos lo ha hecho un carpintero, que es el que también nos ha hecho el módulo este. A ver si se ve. Esto de aquí, todo esto, se lo hemos conseguido sacar a un carpintero, que es maravilloso, y le dimos las medidas y no lo ha traído. O sea, gratis, total. O sea, que luego la gente que no diga que sin dinero no se pueden hacer cosas, porque es mentira. O sea, si tocas a las personas y a su corazón, y a cambio de publicidad y tal y cual, se hace lo que quieras. O sea, lo que queráis hacer, lo puedo hacer. Entonces nos hizo estos módulos, que son más altos. Los de este de aquí tiene una altura bajita, que es la altura típica y mesa y queda de niño, para que los niños estén como a su altura. Y esto es mesa de esta, para meterlo entre las sillas. Las sillas no están ordenadas, entonces tú llegas ahí y estás con una cafetería. Entonces cuando empieza la conferencia, habrá como una tapa fría o salada. Entonces tú llegarás, te darán tu copa de vino o tu copa de cerveza y estarás oyéndolo, pero estarás como en tu casa, que si te apetece tal. Y luego cuando salgas tendrás tu tapa caliente. Todo esto lo hemos conseguido, pues una empresa que hace persianas. Nosotros nos encargamos del catering y nos ha dado el dinero para un restaurante, que se lo hemos pasado, y ellos nos hacen el catering. Los del restaurante, claro, alucinando, diciendo, No, no, pero si ponéis las tapas, entonces cada tapa que va a ser de un tema, o sea, va a haber una tapa de arquitectura educativa, que va a ser a base de nubes, de golosinas, con chocolate encima, de no sé qué, todavía no os he visto, ¿no? Todo esto va a ser la semana que viene. Y nada, otra empresa, madre mía, es que la sede, que es preciosa, aquí la veis, no la conoce ni Dios allí, o sea, nadie sabe, está 3 años ahí, nadie sabe que está. No se organiza casi nada. Entonces, una empresa de vinilos le hemos diseñado como esta letra A, que mide 50 centímetros, y vamos a llenar todo el pueblo de letras A por el suelo, marcando como la dirección, como si fuera la Meca o algo así, en la puerta, tal, para que la gente sepa un poco que tiene que ir allí. Nada, y todo esto, como os he dicho, sin un duro. O sea, que yo desde aquí os animo que cuando tengáis alguna inquietud de decir, me apetece esto, en vez de tanto quejarnos, que al final nos quejamos mucho, hay que proponer ideas, porque al final las ideas con esfuerzo se sacan. Y cada idea que tengáis, si estáis convencidos de que vale la pena, si lucháis, sale. Sin un duro, y hablo sin un duro. Que hay que tener imaginación y dejaros de no sé, yo creo que las revistas de arquitectura hoy en día hacen mucho mal. Dejaros sentir lo que, por qué estáis aquí, por qué realmente queréis ser arquitectos y qué es lo que os mueve. Para y luchar por ello. Y nada, ya está. Va a ser un menudo rollo. Bueno, si queréis ir a las conferencias o a la exposición, podéis ir el día del catering, porque el pasado mañana no hay catering. Pero la competencia sí, porque pasó mañana va mucho el medio y mucho político. Y ahí no hay dinero para eso. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa, hacer alguna pregunta? Sí. Tú que ahora ya has tenido una experiencia bastante amplia, en plan, que te han mandado proyectos, que has fracasado, te has sentido bastante mal y se te ha hundido, pero luego te volviste a levantar y tal. Sabes bastantes cosas de este mundillo. Si te dijesen de volver a empezar, ¿tu carrera enfocarías en el mismo camino o sería totalmente diferente? No volvería, yo creo. No. Yo creo que para sentir lo que siento ahora por la arquitectura he tenido que pasar por lo anterior y no volvería, no. Vamos, no volvería a la escuela por nada del mundo. Es decir, mantengo como lo bueno esos momentos, pero no volvería. Y si tuviera que empezar, no, seguiría igual. Porque yo antes era, cuando estaba estudiando, era como muy en mi molde de galletita. Muy en mi papel este de aquí. Y yo creo que al final, para 4 días tienes que hacer lo que te gusta. Y dejarte a veces de tanto formalismo. No sé si te he respondido, pero no volvería a empezar. ¿No queréis preguntar nada más? ¿Cuánto cuesta el catering? 800 euros hemos conseguido sacar. Ahí. 800 euros. O sea, que hay para todos. Si vais, hay para todos. Bueno, pues nada, Maribel, gracias de nuevo por haber estado con nosotros y gracias. Está bien. No sabía cómo contactar aquí. Anoche tuve ideas para las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana me envió los diplomas. Estaba ya que me moría, tío. Sí, eso me dijo. Y se me va a cargar ella. Es normal. No es ahí el concurso de estudio. Tampoco te poco a poco, ¿no? No sé. Tengo mucho más recorrido. ¿No te vuelves para allá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que es pues, arte, ¿eh? La Bienal, que claro, no sí, me ha dicho que a lo mejor podría pasarse como al final. Se la perdí, mejor porque sí, está más tranquila. Nada, me va a gustar. Simplemente quería al principio te meten como la cabeza que es arquitecta, es su familia, pero no es así, es un día social. Con la vida, ya no, lo que pasa es que durante la carrera he trabajado